se oye muy lejos. Su piquito bien parejo, su plumaje bien bonito. Es de color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo. Es de color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo. Preciosa.